sensaciones. Hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Que se escucha en los labios de grandes multitudes. Es un canto de gratitud.